En el reflejo de mi ordenador flotaba una chica sin pantalón. En vez de preocuparse por estudiar, le daba solamente por buscar. Esa chica en las nubes era yo, y pensaba con toda la razón que hay dos clases de gente nada más: los feministas y todos los demás. Mamá, quiero ser feminista. Oh, mamá, como las sufragistas. Formar mis argumentos, no creerme ni un cuento, luchar por mis derechos y hacerme escuchar. Mamá, quiero ser feminista. Oh, mamá, de mi sexualidad protagonista. Callar más de una boca, gritar por lo que toca, abrir a alguien los ojos, tratar de concienciar. Mamá, por favor, compréndelo.